En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El gobierno llamó a paritarias para hoy. El gobernador Alberto Guretigné convocó a los gremios estatales a una nueva paritaria salarial para hoy miércoles, en el marco de la discusión salarial del tercer trimestre del año. Ambas serán a partir de las 11 horas, pero en diferentes escenarios. La UNTER irá a la Secretaría de Trabajo, mientras que con los gremios administrativos, UPCN y IATE, la convocatoria está prevista en el marco de la Mesa de la Función Pública. La semana pasada, los gremios rechazaron la propuesta del gobierno que contempla un incremento del 7,5% en tres cuotas. En un año electoral, el gobierno se muestra preocupado y busca llegar con cierta paz gremial a las elecciones de octubre, donde Guretigné se candidatea para senador. Por eso se supone que hoy realizará una nueva oferta superadora de la anterior. Tanto ATE como la UNTER buscarán que ese aumento supere la inflación, que el cargo de docente testigo no quede por debajo de la línea de pobreza y la incorporación de la cláusula de revisión mensual. La UNTER se reúne en Congreso en Villa Regina mañana, donde será discutida la nueva propuesta salarial. El 6 de octubre serán las elecciones municipales en Viedma. Después de cabildeos, roscas e indecisiones, finalmente el intendente Fulques dio a conocer la fecha de las elecciones municipales. Esa fecha es el 6 de octubre, apenas tres semanas antes de las elecciones generales del 27 del mismo mes. En las elecciones se elegirán intendente, nueve concejales y tres vocales para integrar el Tribunal de Cuentas. En la ciudad, como desde hace cuatro años, los electores y electoras emitirán su voto en la escuela más cercana a su domicilio legal, a partir de la implementación del voto por circuitos barriales. En tanto, también habrá mesas en el balneario El Cóndor. Paran en toda la provincia los porteros de UPCN. Según el gremio, los trabajadores y trabajadoras del sector son los más afectados por lo que se llama rebajazo salarial que el gobierno aplicó a través de un planificado y tremendo ajuste sobre las espaldas de los estatales del Poder Ejecutivo. Desde UPCN aclararon que el paro convocado para el personal de servicios en las escuelas puede ser apoyado por todos y cada uno de los compañeros y compañeras estatales de todos los organismos. La medida de fuerza de las y los porteros afectará a numerosas escuelas provinciales, aunque no a todas, porque ATE, que no convoca al paro, tiene también una afiliación importante entre los y las porteros de las escuelas. Se conformó en Viedma una amplia coalición para defender la ley de medios. Tal como viene sucediendo en numerosas ciudades del país, también en Viedma se constituyó la coalición por una comunicación democrática. El viernes último, representantes de organizaciones sociales y sindicales participaron de un encuentro para sumar a nuestra ciudad a la defensa de la norma legal que garantice la pluralidad de voces en todo el país. El objetivo de estos encuentros es reunir a las organizaciones y organismos preocupados por el derecho a la comunicación, poner el tema en la agenda pública y exponer las miradas de los sectores populares en torno a esta temática. Viedma festejó el 203 aniversario de la independencia. En la fría mañana de ayer, en el patio salesiano de la Manzana Histórica, se realizó el acto protocolar con buena asistencia de vecinos y vecinas. Luego del izamiento del pabellón nacional, la cantante Julieta Toni Hernández interpretó el himno nacional argentino y se entonó el himno de Río Negro. El licenciado en Historia, Leonardo Odán, del Museo Emanossi, brindó unas palabras recordando el 9 de julio de 1816. Luego intervino el concejal Leandro Massachesi con palabras alusivas a la fecha. Después del acto fue el momento del Pericón Nacional organizado por el Taller de Danzas Folclóricas del Barrio Belgrano. Finalmente se destacó a vecinos de la ciudad de Viedma por su aporte y compromiso, entre ellos el cantante y compositor maragato Ángel Echenleiner y la representante de las colectividades Virica Besich. La justicia condenó al diario Río Negro por despedir a una trabajadora y no pagarle la indemnización. La justicia laboral de Bariloche falló a favor de la periodista Teresita Méndez en el juicio que le iniciara el diario Río Negro luego de que ese medio la despidiera sin reconocer la relación de dependencia que los vinculaba. Méndez trabajó durante 3 años para Editorial Río Negro, Sociedad Anónima, propietaria del diario, para luego ser despedida en septiembre del 2017 sin indemnización. La trabajadora de prensa demandó al diario y ese fallo que se acaba de conocer condena a la empresa a pagar todas las indemnizaciones más las respectivas actualizaciones. Teresita Méndez es secretaria general de Citrapren, el sindicato de prensa de Bariloche, que la acompañó durante el juicio. El gremio denuncia que Méndez trabajó durante 3 años para el diario Río Negro en condición irregular y fue forzada a facturar como monotributista. Agrega que el fallo de la Cámara Laboral Barilochense constituye un importante logro para nuestro sindicato y para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región y del país que trabajan de manera precarizada. Liberaron al prefecto procesado por asesinar a Rafael Nahuel. La Cámara Federal de General Roca dictó la libertad del albatro Francisco Javier Pintos, que está procesado por el homicidio agravado de Rafael Nahuel. Ahora lo liberó bajo caución juratoria, que quiere decir sin pagar fianza. Lo llamativo es que se trata de la misma Cámara que hace un mes había resuelto el procesamiento y dictado la prisión preventiva del uniformado. El abogado de Pintos, Marcelo Rochetti, exfuncionario del Ministerio de Seguridad de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce María Eugenia Vidal, había cuestionado la prisión preventiva previa porque se fundaba en la calificación legal de hecho imputado, es decir, el homicidio agravado, y que ni el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso eran justificación suficiente para el rechazo de la excarcelación. Extendieron la prisión de un comisario retirado imputado de abusar de un adolescente. Continuará detenido el excomisario retirado Gustavo Luna, quien fue imputado por delitos contra la integridad sexual. Los hechos, según la investigación preliminar, ocurrieron en el balneario El Cóndor. La continuidad de la prisión preventiva dispuesta oportunamente por un mes fue resuelta por la jueza Istiar Soli, coincidiendo con la postura del fiscal Juan Pedro Puntel. Además de denegar el pedido de culminar con la prisión preventiva, la jueza mantuvo la prohibición de nombrar al adolescente. Las noticias nacionales. Macri encabezó el desfile militar por el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. El presidente estuvo acompañado por la primera dama Juliana Aguada, su gabinete de ministros, Marcos Peña, y por el senador peronista Miguel Pichetto, que lo acompaña como su precandidato a vicepresidente. El desfile se llevó adelante en la Avenida del Libertador, entre Salguero y Dorrego, e incluyó la participación de cerca de 4.000 efectivos, además de un pasaje aéreo de 16 aeronaves y el despliegue de vehículos blindados y tanques. También participaron las bandas de música de cada una de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería y de la Prefectura Naval, entre otras, junto a veteranos de Guerra de Malvinas y representantes de delegaciones extranjeras. Antes, el presidente había participado de un acto protocolar en Tucumán, donde hizo una reseña de lo ocurrido en ocasión de la Declaración de la Independencia Nacional. Preocupación del Partido Justicialista por la posible manipulación de datos en las próximas elecciones nacionales. El presidente del partido, José Luis Gioja, dijo a la prensa que hay preocupación por las deficiencias del nuevo sistema de transmisión de datos realizado por la empresa Smartmatic, que cobrará 17 millones de dólares. En el ensayo reciente, solo el 33% de las 10.000 mesas que se sometieron a la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral pasaron el ensayo. Para el PJ, el sistema de transmisión de datos que se pretende imponer es muy vulnerable y no da garantías de seguridad para que el escrutinio se realice sin problemas. Esto puede terminar en un desastre, por eso pedimos que se vuelva al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas, dijo Gioja, para agregar que tenemos fundadas sospechas para afirmar que el proceso electoral podría estar viciado de nulidad. Murió el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa. A los 81 años falleció en la madrugada de ayer Fernando de la Rúa. El expresidente estaba internado en la clínica Fleming a raíz de una descompensación cardíaca y renal. El exjefe de Estado ya había tenido varios problemas coronarios y durante su presidencia en junio del 2001 fue sometido a una angioplastia. De la Rúa fue presidente de la Argentina entre 1999 y 2001, cuando debió dejar su cargo en medio de la peor crisis económica de la historia del país. El 19 de diciembre, el jefe de Estado declaró el estado de sitio y al otro día renunció a la presidencia yéndose de la Casa Rosada en helicóptero, una imagen que va a quedar en la memoria de los argentinos para siempre. Los restos de De la Rúa fueron velados en el Congreso Nacional, al que asistieron dirigentes políticos, incluido el presidente Macri, y recibirán sepultura hoy. Por decreto de necesidad y urgencia, Macri habilitó un millonario negocio para el gas de Vaca Muerta. A través de un DNU publicado el viernes último, se llama licitación el denominado gasoducto del centro. La adjudicataria no podrá trasladar el costo a la tarifa, pero tiene 17 años de concesión desregulada, donde negociará sin límites con las empresas que trasladen el gas a Capital Federal. Entre los interesados están connotados amigos de Macri, entre ellos Paolo Roca, Marcelo Mindlin y Eduardo Eurnekian. Macri insiste con dictar un DNU que no tiene ni necesidad ni urgencia, con el claro propósito de adjudicar la obra a gente amiga antes de diciembre, fecha en la que vence su mandato. La obra tiene un costo aproximado de 2.000 millones de dólares y el Estado Nacional no pondría un solo peso. La obra se va a concretar bajo el llamado régimen especial temporario, con el que el adjudicatario tendrá 17 años para pactar libremente el valor de transporte con las operadoras. Además, la concesión es de 35 años más de 10 de prórroga y comienza a regir desde la puesta en funciones del gasoducto. Recién a partir del año 18 quedará alcanzado por la normativa vigente y las tarifas ajustadas por el transporte del gas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.